Esta es la historia de una niña. Una niña que ha vivido infinidad de cuentos con moraleja, pero que esta vez tendrá que luchar por sobrevivir. Uma Thurman como Alice. Kurt Russell como el conejo negro. I'm the Black Rabbit, Alice. Don't follow me. It's a trap. Danny DeVito como el gato. Y Anthony Hopkins como el sombrerero. Un gran viaje para una niña. Solo una oportunidad para terminarlo. Con vida, Alice en Lemboland. ¿Qué tan profundo bajarás en la madriguera del conejo? Próximamente en su cine favorito.